Los vendepatrias continúan desgobernando al país. Desmantelada la producción agrícola por la pésima administración de la infraestructura agropecuaria, a la fecha tenemos que importar hasta el grano nacional por excelencia, origen de nuestra cultura y alimento ancestral de nuestro pueblo, el maíz. En todo esto hay una maniobra del imperialismo internacional, una trampa que si no la paramos a tiempo, será trágica para nuestras futuras generaciones. Los imperialistas desean nuestros energéticos. Los funcionarios apátridas, comenzando por el director de Petróleos Mexicanos, están dispuestos a entregárselos. ¿Cómo llevar a cabo esta conjura sin utilizar por lo pronto la violencia guerrera? Convirtiéndonos en monoproductores. Es decir, que produzcamos solo energéticos y ellos, los imperialistas, como ya han hecho en otros países pobres, se encargarían de surtirnos todo lo demás. Desde un grano de frijol hasta una sofisticada lata de conservas. Por eso han colocado en puestos claves de nuestra administración pública a sus cómplices. Jamás en la historia de México habíamos padecido un gabinete tan cínicamente empresarial y apátrida. Una vez más, los criollos y mestizos, racistas y vendepatrias, de rodillas ante su amo, el becerro de oro, están hipotecando a nuestra nación.